Satanás es un negro, yo lo conozco, yo lo conozco. Tiene cachos y cola y es más bien tosco, y es más bien tosco. A veces se presenta como un buey y otras como un marrano, como un perro, como un gran señor. Satanás es un negro, yo lo conozco, yo lo conozco. Tiene cachos y cola y es más bien tosco, y es más bien tosco. A veces se presenta como un buey y otras como un marrano, como un perro, como un gran señor. Le gustan las viejas que son muy habladoras y que tienen la lengua más larga que un guaral, que quitan honras, que hablan de sus maridos y que en vez de hacer bien hacen mal. Es rico y poderoso, tiene mujeres, muchas mujeres, y es muy afortunado en sus quereres, porque tiene una gracia sin igual, y es muy caritativo, es alegre, buen mozo y formal. Y si a mí me dijera, nos vamos mono, yo a él le contestara, llévame pronto, pero me das dinero pa' mi mujer, porque a ella le quedan muchos buchones pa' mantener. Y si a mí me dijera, nos vamos mono, yo a él le contestara, llévame pronto, pero me das dinero pa' mi mujer, porque a ella le quedan muchos buchones pa' mantener.